El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Marcelo Esquiaga es un cantautor y productor de Buenos Aires, Argentina. Lleva editados 3 álbumes bajo el seudónimo de Mi Tortuga Montró y otros 6 como Marcelo Esquiaga. Entre ellos se destaca Morocho, un homenaje a Carlos Gardel, a dúo con artistas de toda Latinoamérica, como Julieta Venegas, Kevin Johansen, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Estemán, Moreno Veloso y más. En 2020 ganó el premio Canción Música Popular de Iberomúsicas. Giró por Argentina, Chile, México, Colombia, Uruguay, donde se ha presentado en formato solo y viajero o en banda. Su show también incluye visuales, escenografía y vestuario. Estrena Todo el Tiempo en un Relámpago, su 9º álbum de estudio, un compendio de 9 canciones energéticas y profundas que dialogan con la vida en la ciudad, el amor y la pospandemia. Los músicos son Marcelo Esquiaga en voces, guitarras acústicas y electroacústicas, sintetizadores, pianos, programaciones y bajos, Fernando Samalea en batería, Lucas Ervin en batería, Santiago Copriglione en bajo, Nicolás Kramer y Nina Tormenta en voces. El agradecimiento siempre reiterado y fraterno a la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este interesante disco lleno de ritmo y musicalidad excepcional. Escucharemos a Marcelo Esquiaga desde su disco Todo el Tiempo en un Relámpago del 2023, su tema Amantes Nuevos. Volver, volver, El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la historia de la música es muy vertiginosa. Nos devuelve en ocasiones las voces de muchos artistas e intérpretes que por diferentes razones duermen solo el sueño de los registros fonográficos. Pero tiene de sabio que resurgen en muchos momentos del presente para maravillar, reviviendo épocas pasadas y poder revalorar su legado y aporte a las nuevas generaciones. Tal es el caso de Alfredo Sánchez Luna, mejor conocido en el medio artístico como Alfredo Sadel, que fue un músico reconocido, cantante, compositor, que nació en Caracas, Venezuela, el 22 de febrero de 1930 y falleció en Caracas también el 28 de junio de 1989. El nombre artístico de Sadel proviene de una combinación de los apellidos Sánchez con Gardel, haciéndose llamar Sadel. Debido a problemas económicos de su familia, Alfredo Sadel tuvo que abandonar sus estudios en el año 1944. Luego, dos años más tarde, a pesar de no haber estudiado canto, debutó como cantante en el canal RCTV, Radio Caracas Televisión, cuya señal es conocida ahora como TVES o Televisora Venezolana Social. Uno de los momentos más importantes en la carrera artística de Alfredo Sadel fue en el año 1948, cuando produjo su primer disco de fabricación nacional, titulado Diamante Negro, el cual constituyó un éxito de ventas. En la década de los 50, consecuencia de su creciente popularidad, se lanzó como actor y debutó en el cine tras protagonizar el film Flor de Campo. Luego, en la misma década, viaja a los Estados Unidos para realizar varias presentaciones. En el año 1955, Alfredo Sadel graba Mi Canción, primer disco de 12 pulgadas de larga duración. Luego, en el año 1958, regresó a Estados Unidos, donde lo contrataron para sustituir a Mario Lanza en Hollywood, actuando en el Ed Sullivan Show y en el Firestone Show en Nueva York. En el año 1961, Alfredo Sadel da el gran salto hacia el canto lírico con la zarzuela Los Gavilanes, presentada en el Teatro Nacional de Caracas. Después, ese mismo año se va a estudiar a Milán con el fin de perfeccionar su calidad vocal. En el año 1977, Alfredo Sadel intentó por institucionalizar la ópera en Venezuela, organiza una gran temporada en la Universidad Central de Venezuela que se extiende a otras ciudades del país. En el año 1985 se radicó en Nueva York, pero igual seguía viajando continuamente desde entonces a Caracas y también a Colombia, especialmente a Medellín, donde decía sentir con agrado el gran cariño tributado por su gente. En la misma década de los 80, cuando se encontraba más feliz por la posibilidad de presentarse en el Metropolitan Opera de Nueva York, su salud empezó a deteriorarse, por lo que decidió viajar de urgencia a Caracas, donde falleció. A mediados de su carrera artística, Alfredo Sadel grabó más de 2.000 canciones recogidas en cerca de 200 discos de 78 revoluciones y unas 130 largas duraciones editados en diversos países. En la historia musical venezolana, Alfredo Sadel fue considerado por muchos como el intérprete popular y lírico más importante. Escucharemos a Alfredo Sadel en un fragmento de una entrevista de la Fundación Bigot, empresa que desde 1981 se dedica a la investigación, divulgación y acompañamiento para el aprendizaje de vivencias y contenidos con la intención de conectar al venezolano con sus prácticas culturales de raíz tradicional, como herramienta de comprensión, recreación y reafirmación de su ciudadanía y sus valores deseables en el presente y hacia el futuro. Y a Alfredo Sadel, con el quinteto Contrapunto, desde su disco recopilatorio Alfredo Sadel, el tenor de América, joyas musicales de 1995, este ritmo de merengue con música del psicoanalista y compositor Dr. Guillermo Teruel, Juan José. Yo voy al colegio o a la escuela parroquial de la parroquia de San Juan a los 6 años. A los 7 años ingreso en la escuela 19 de abril que queda frente a la placita de Capuchinos. Y ahí hago, a los 7 años de edad, una exposición pictórica que llama la atención de los directores de la escuela, que entonces juraron que iba a ser un genio de la pintura. Sin embargo, en las reuniones familiares,